9:58. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro al azar, nos envió al capítulo 9 del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula Las dos evaluaciones. Y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Las dos evaluaciones. La voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación. ¿Cómo entonces no te iba a haber proporcionado los medios para encontrarla? Si su voluntad es que te salves, tiene que haber dispuesto que alcanzar la salvación fuese posible y fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. No dejes pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha es innecesario. La voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Cómo podría ser que esa no fuese también tu voluntad? ¿Y sería posible asimismo que esa no fuese también la voluntad de tus hermanos? Ten presente, pues, que solo en esa voluntad conjunta y solo en ella os encontráis unidos. Podrá haber desacuerdo en todo lo demás, pero no en esto. Ahí es donde mora la paz. Y tú moras en paz cuando así lo decides. Pues no puedes morar en paz a menos que aceptes la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. La razón de ello es muy simple y tan obvia que a menudo se pasa por alto. El ego le tiene miedo a lo obvio, porque lo obvio es la característica esencial de la realidad. No obstante, tú no puedes pasarla por alto a menos que no estés mirando. Y bueno, al leerles aquí los primeros dos párrafos sobre las dos evaluaciones, lo primero que nos dijo fue: la voluntad de Dios es que tú te encuentres pues a salvo, o que tú encuentres la salvación. ¿Y cómo nos encontramos ahorita? No cómo nos encontramos ayer, o cómo nos vamos a encontrar en unos minutos, o el próximo día, o el próximo mes, o el próximo año. Ahorita, ¿nos encontramos a salvos o nos encontramos temerosos? ¿Tenemos miedo a la vida? ¿Tenemos miedo a lo que pueda pasar? ¿O tenemos, no sé, ira? ¿O cualquier emoción en la cual no nos sintamos a salvo? Cuando uno está en paz, obviamente se siente a salvo, ¿no? Cuando tú te subes a un juego de esos, bueno, que a mí me dan miedo, obviamente mucha gente no, ¿no? Por algo existen estos juegos de atracciones, como la montaña rusa, por ejemplo, o el bungee, o todos estos otros juegos nuevos que ni sé los nombres, pero nada más de verlos, digo yo, ¿cómo es posible que la gente se suba ahí, no? Les digo, nuevamente, hay personas que disfrutan subirse a estos juegos y que los ponen de cabeza en estas montañas rusas, o en esos martillos gigantes, gigantísimos, ¿no? O esos como elevadores enormes, que yo nada más de verlos, o sea, no, hasta me mareo estando abajo viéndolos, ¿no? Si yo me subo a un juego que tal vez es fuerte para mí, cuando ya me bajo, pues ya me siento así como salvo, ¿no? Ya estoy pies en la tierra. Entonces, cuando nosotros nos sentimos a salvo, pues es cuando ya decimos, ya pasó el susto, ya pasó el miedo, ya pasó lo que haya sido, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros en el día, durante el día, nos sentimos a salvo? Podemos decirlo con toda seguridad y 100% honestos, estoy a salvo. ¿Cuántas veces, o sea, no los decimos? Probablemente sean pocas o probablemente sean nulas. Tal vez no nos digamos nada, porque tal vez todos nuestros días son estresados, son con preocupaciones, son con ansiedad, son con miedo, son con dolor, con enfermedad, ¿no? Y no podemos decir, estoy a salvo. ¿Por qué? Porque, no, hasta que ya logre esto voy a estar a salvo, ¿no? O hasta que ya me cure voy a estar a salvo. O ya hasta que tenga este trabajo voy a estar a salvo. O hasta que ya tenga hijos voy a estar a salvo. O hasta que mis hijos ya hagan sus vidas voy a estar a salvo. Me voy a sentir a salvo, ¿no? Entonces, vamos aplazando nuestra salvación. Estamos aplazando la dicha. Y como nos dice aquí, o sea, no dejemos pasar esas oportunidades, no porque no vayan a repetirse, sino porque demorar la dicha, o sea, es innecesario, dice. Nosotros tenemos pues esa oportunidad de vivir dichosos nuestra vida. ¿Por qué? Porque es de la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros estamos aplazando la felicidad y decimos, hoy no puedo hacer esto, por esto y por esta otra razón, ¿no? Y la vida, o sea, la vida no te está poniendo condiciones, es decir, hasta que no logres, o hasta que no pase esto, o hasta que el mundo esté perfecto, hasta que ya se acaben todas las enfermedades, todos los virus, todas las bacterias, entonces puedes decir que estás a salvo. No necesitamos de eso. De hecho, hasta si fuera nuestro último instante de vida, el día de hoy, en este momento, o sea, si uno dice estoy a salvo, estás a salvo. Nos habla mucho de la expiación y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, vernos en la otra persona realmente, o sea, amar a la otra persona, amar a tu prójimo como a ti o como a Dios mismo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, somos muy juiciosos, o sea, ponemos muchos juicios, criticamos mucho y por más que digamos que no lo hacemos, si no aceptamos a una parte de la sociedad o a una parte de la familia o a una parte de la gente con la que te rodeas, pues ahí podemos ser sinceros y decir, pues sí, o sea, me cae mal esto, no me agrada esto, o sea, prefiero estar lejos de esto. Entonces ahí estamos evadiéndonos, ¿no? Nos estamos quitando la oportunidad de la inclusión, de la expiación. Una cosa es que nos incluyamos, la inclusión, de decir acepto a todos, y otra cosa es la expiación. O sea, me veo en todos y me amo en todos. Eso no es tan fácil de lograr cuando tenemos un ego tan fuerte. ¿Por qué? Porque el ego nos hace creer que realmente estamos separados, que no somos iguales, que tú y yo, o sea, tenemos metas distintas, experiencias distintas. Y la realidad es que si nos viéramos, o sea, como siempre les digo, nosotros hemos visto, ¿verdad?, imágenes o videos de la NASA. Y cuando vemos películas en las que te muestran que están en el espacio, pues se ve todo oscuro, ¿no? Todo oscuro afuera. ¿Y ustedes creen que se ve la Tierra desde allá? Tal vez cuando va saliendo y se va observando, los astronautas, que sí lo han podido ver, lo pueden ver, se dan cuenta, pues, de lo pequeños, lo pequeño que somos, y no estamos separados. ¿Por qué? Porque nos ven como una sola cosita ahí en la Tierra, y nosotros los humanos nos creemos, oh, wow, estamos separados, mira, tú no eres igual, esta es mi casa. No, o sea, los que tienen drones o los que se meten a Google Maps y empiezan a alejarse y ven a través del satélite, uno está viendo cómo de repente ves tu casa, o sea, desde Google Maps ves tu casa, y si te vas alejando empiezas a ver ya todo tu pueblo, toda tu ciudad, después todo tu estado, después todo el país, y después ahí nomás se ve verde, nomás se ve café, y ahí estamos. Y ahí nos está recordando, ¿no?, hasta la tecnología, mira, eres parte de todo esto. No estás ahí escrito como, mira, aquí está Janet, ves el cuerpo de Janet. No se ve así. Nos vemos como árboles, ¿verdad?, si estamos en un área de vegetación. Pero a lo que voy es de que la expiación tenemos que ponerla en práctica si realmente O sea, queremos vivir dichosos y si realmente no queremos seguir aplazando nuestra dicha o nuestro despertar. Cada momento es una oportunidad para despertar. Y cada instante, o sea, no, o nos podemos engañar o podemos abrir los ojos y despertar a la realidad, ¿no? Estamos evaluando constantemente a quién sigo, ¿al ego o al amor? ¿A quién voy a seguir? ¿A quién le voy a hacer caso? Uno es falso y uno nos va a llevar al hoyo, o sea, a la oscuridad. No vamos a ver respuestas. Y el otro nos va a abrir todas las puertas, nos va a decir, mira, lo único que tienes que hacer es pasar porque está abierto todo para ti. ¿Qué tantas ocasiones juzgamos? ¿En qué tantas ocasiones juzgamos al día? ¿Juzgas el día? Bueno, hablando del día, ¿no? ¿Juzgamos el día? Ah, que porque está nevando. Ah, porque está haciendo frío. Ah, porque está haciendo mucho calor. Ah, porque esto y esto. No, es que yo quería esta otra bebida. No, es que yo quería esta otra comida. No, es que le faltó sal. O sea, nos llevamos juzgando y parece que no. Parece que decimos, no, pues nada más estoy dando mi opinión. Eso nada más es un ejemplo sencillo de que no somos conscientes de cuánto nos lo llevamos rechazando. ¿O cuánto estamos juzgando la vida? El Espíritu Santo, cuando juzga, juzga contra la realidad del sistema de pensamiento del ego, simplemente porque sabe que sus cimientos son falsos. O sea, lo único que juzga el Espíritu Santo es al ego, porque te dice, este no es real. No le creas. Es lo único que nos va a juzgar. O sea, prácticamente nos está despertando. Entonces, el Espíritu Santo, al momento de juzgar o evaluar cualquier creencia que nosotros tengamos, o sea, cualquier pensamiento que nosotros creamos, ¿no? Que yo creo en esto, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, a ver, lo juzga y te va a decir, a ver, ¿cuál es su procedencia? ¿De dónde viene? ¿Del amor o del ego? Uno sabe que cuando viene del amor, o sea, pues te causa paz. Entonces, si viene del ego, pues otra vez te está diciendo, esto es falso. Esos cimientos que tú tienes, ese conocimiento, esa información es falsa. Si no procede de Dios, si no procede del Espíritu Santo, no es real, no significa nada. Entonces, cada vez que nosotros pongamos en duda nuestro valor, nos vamos a decir, Dios mismo está incompleto sin mí. Dios mismo está incompleto sin mí. Tendemos mucho a juzgar a los demás y a juzgarnos a nosotros. Hay personas que se juzgan más a uno que a los demás. Y uno piensa, ah, pues está bien porque pues por lo menos no juzgo a nadie más, pero soy dura conmigo misma, soy duro conmigo mismo, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo. O sea, estamos creyendo que no tenemos esa complexión, ¿no? O sea, que no estamos completos. Pero esta frase que nos dice el libro Un Curso de Milagros, Dios mismo está incompleto sin mí, nos hace recordar que somos parte de Él. Entonces esto lo debemos recordar cuando el ego nos esté hablando. Si nos habla el ego, ya te empiezas a preocupar, ya te empiezas a angustiar, que te mandan mensajes, que te llaman, que te dicen, que te ignoran, que te critican, que te ofenden, etcétera, etcétera. Recuérdate, Dios mismo está incompleto sin mí. Y así ya no le vamos a oír al ego, ya no vamos a seguir creyendo. Van a estar ahí todas estas situaciones, pero ya no nos las vamos a tomar a pecho, porque sabemos que no es real. Nada de esto nos vamos a llevar a cuando nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Nada de esto. Ni lo bueno, ni lo malo, ni lo más o menos, ni lo increíble, ni lo fascinante. Nada nos vamos a llevar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Estás viviendo para qué? ¿Para lograr qué? Si al fin de cuentas, o sea, la felicidad es gratis. La dicha es gratis. No cuando, ya tenga 20 millones de dólares en mi cuenta, voy a ser dichoso y feliz. No necesitas nada de eso, no necesitamos nada de eso. Yo creo que el ser el día lunes, mucha gente se pone metas, se pone objetivos, que va a cumplir, que dala. Yo creo que el lunes, si hay algo que quieras poner en práctica, pues ponte esto. Recordarte, o sea, que no tienes por qué sufrir, que puedes ser dichoso si tú lo eliges ahorita en este instante, que puedes estar en paz ahorita en este instante, si tú lo decides, si tú lo aceptas. Tú estás evaluando tu vida constantemente, consciente e inconsciente lo estamos haciendo, estamos eligiendo entre vivir en el amor o vivir en el ego, vivir en la luz o vivir en la oscuridad, vivir en el odio o vivir en la alegría. Tú vas a decidir y desde tu punto de vista, o sea, lo ideal es que no aceptes nada que no sea digno de lo que es ofrecido por Dios. Entonces, ¿tienes miedo? No lo aceptes. No lo necesitas. Tienes angustia, tienes ansiedad, tienes ta. O sea, ya está, ya estuvo bueno, ¿no? De hacernos las víctimas. Nadie quiere escuchar esto. Pero el victimismo no nos va a llevar a ningún lado. Ya lo que hiciste, hiciste. Ya lo que planeaste, lo planeaste. Pero todo eso no forma parte de este momento. Devuélvete tu parte, como nos dice el libro. No deseamos nada más. Y si hacemos esto, Dios, la vida, el universo, tu maestro, tus guías, quien sea, te dará la totalidad de sí mismo a cambio de que tú le devuelvas lo que es suyo. ¿Para qué? Para que se restaure su plenitud, tu plenitud. Entonces, ¿cómo estás viviendo ahorita este instante? Las dos evaluaciones que estamos haciendo, ¿a cuál vas siguiendo tú? No pongas en duda tu valor, vales mucho. O sea, no creas que nada más eres un ser humano y ya. Tienes mucho poder, tienes mucha grandeza. Y puedes obrar milagros. Entonces tienes esa capacidad. Si no la vemos, es porque realmente no la creemos. Y creemos en algo o en alguien más. Y bueno, con esto vamos a finalizar las dos evaluaciones. Vamos a pasar rápidamente a la lección del día de hoy, que es la lección 264. Y nos dice: el amor de Dios me rodea. Qué bonita lección. El amor de Dios me rodea. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, solamente escuchen, ya que viene aquí la parte de la oración. Y nos dice: Padre, estás delante y detrás de mí, a mi lado, allí donde me veo a mí mismo y donde quiera que voy. Estás en todo lo que contemplo, en los sonidos que oigo y en cada mano que busca la mía. En ti el tiempo desaparece y la idea del espacio se vuelve una creencia absurda, pues lo que rodea a tu hijo y lo mantiene a salvo es el amor mismo. No hay otra fuente que esa y no hay nada que no comparta su santidad, nada que se encuentre aparte de tu única creación o que carezca del amor que envuelve a todas las cosas dentro de sí. Padre, tu hijo es como tú. Hoy apelamos a ti en tu propio nombre para estar en paz dentro de tu eterno amor. Y nos dice: hermanos míos, uníos a mí en este propósito hoy. Esta es la plegaria de la salvación. ¿No deberíamos acaso unirnos a lo que ha de salvar al mundo y a nosotros junto con él? Entonces, vamos a recordar el día de hoy: el amor de Dios me rodea, y que nuestro Padre está delante, detrás y a nuestro lado, y allí donde me veo, ahí mismo y donde quiera que voy, está con nosotros. Está en todo lo que estamos contemplando, está en todo lo que estamos escuchando y está en cada mano que busca la ayuda nuestra, ¿no? Entonces, aquí es donde desaparece el tiempo, desaparece todos esos pensamientos, esos recuerdos que no forman parte de este momento. Vamos a tomarnos una respiración, así como mi perrita, y vamos a disfrutar de este momento porque es el único que tenemos. Y si quieren, y lo desean, pues sean dichosos y sean felices, porque pues es una oportunidad cada instante de elegir serlo o no, pero ya esa va a ser tu decisión y la mía. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.